Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. El movimiento. Lo necesario. Por supuesto, lo nuestro. Y más que nada, tu más compañía. Más que nada, tu compañía. Esto es Ritmo Esto Beat. Esto es Ritmo Beat. Bienvenidos, bienvenidas a tu programa Ritmo Beat. Chicos, no se olviden que estamos en la 940M de la Radio Casa de la Cultura. Para empezar, completamente enchufados y con una buena onda, te presento a Robin Schulz con su tema Sugar. In the ceiling, oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar. Melodía incesante, ritmo único, para bailarlo o disfrutarlo en cualquier actividad. escuchamos Sugar. A continuación, gente chévere que escucha Ritmo Beat, me angelbe con el tema Touching Machine. Forget what you know, just listen to me. Miangelbe es un proyecto musical y de edición por parte de Miguel Ángel Verdugo, ecuatoriano. Ahora ponte en ritmo con Windspeak Americano, de Yolanda Bicul. Va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te ne incape di I love you, papà l'americano. Bye-bye. primera vez que lo escuché, sabía que se bailaría a más no poder en las discotecas de nuestra capital. Es hora del Capitán Estéreo, artista ecuatoriano, con su tema Star Force. Check it out. No te olvides que nos estás escuchando a través de la 940 AM, de la Radio Casa de la Cultura. Es momento de tener una cita musical a cargo de Doctor Ratón. Esto es Aire. Los ritmos salen de lo convencional y más que nada alborota nuestros sentidos. Escuchamos aire. Infinita es nuestra intervención de artistas en este tu programa Ritmo Beat. Es así que escucharemos de la mano de Guru Gush Project el tema Infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. You take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Para, la energía sube y sube. Bueno, relájate un momento, que ya volvemos con Ritmo Beat.

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Lo sientes? Sí, está fluyendo. Regresamos con Ritmo Beat. Esos ánimos a full y la buena música no cesa. Esto es Light It Up. Yeah, I know you been like that. Call it like a wolf, my baby. Shouldn't play your wicked like that. We live for the war is raging, chasing our crazy dreams. Hoping that the bridge won't cave in, and I will let it all go free. Major Lazer es una banda estadounidense de electro house, fusionando con el reggae y el dancehall, formado por Diplo, Gigi Onari, Washi Fire y, de una manera no oficial, Boss Bad Vets. Inicialmente formaron los productores Diplo y Switch. Este último se alejó a fines del 2011 debido a diferencias artísticas. El DJ y productor Gigi Onari y Washi Fire de la banda The Dancehall se unieron al trío en el 2011, Desde entonces colaboran con la producción en sus conciertos en vivo. A continuación, Miangelbe nos introducirá en un conjunto de sonidos y melodías, fuera de lo común. Disfruta de su tema Cicatriz Eléctrica. Thank you. cicatrices son lo que provocan los temas de los artistas ecuatorianos. Ese es nuestro propósito. Esta cicatriz de que nos sintonices en 940M. Para relajarte y disfrutar de un texto o dejar salir tus ideas, incitamos a escuchar el tema San Francisco. Scott McKenzie, cuyo nombre real es Philip Wallace Brownlee, nació el 10 de enero de 1939 y tristemente falleció un 18 de agosto del 2012. Es un cantante estadounidense. Se hizo mundialmente conocido gracias a su único gran éxito, San Francisco. Dicho tema lo colocaría en la lista de artistas que con un solo éxito permanecen en un lugar de la historia, de la música popular. Es momento del Guacho del Ocho, de la agrupación No Me La Bajes. Thank you. Esta buena música te pone de ánimo, te prende, te emociona. La alegría y el entusiasmo es lo que deseamos provocar en ti. Ahora nos espera nuestro doctor favorito, experto en temas de electrónica. Es Doctor Ratón con Abstraction. Próximamente nos encontrarás en las redes sociales, donde nos harás llegar tus comentarios, peticiones musicales y encontrarás datos sobre tus artistas favoritos, pertenecientes al género de la electrónica. Ahora, Mr. Proofs nos prenderá con su tema Waves. Touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, slowly drifting away. Wave after wave, slowly drifting. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at times. You are not around, slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream. drowning, pulling against the stream, pulling against the... Dennis Prinsel Stern nació el 15 de mayo de 1984, conocido por su nombre artístico Mr. Bruce. Es un rapero, compositor y productor holandés de ascendencia danesa y antillana. Es conocido por sus rapeos y coros en canciones en neerlandés e inglés. En el 2013 lanzó el sencillo Waves, y en el 2014 obtuvo reconocimiento internacional con la versión remezclada con Robin Schulz. ¿Qué es lo peor de una buena farra o la salida con los amigos? Que debe llegar a su fin. Espero que este programa cumplió sus expectativas, y de la misma manera agradezco su sintonía. Nos veremos la próxima vez para escuchar más música de artistas nacionales e internacionales. Mi nombre es Carlos Bolaños, y no se olviden que ustedes ahora forman parte de Ritmo Beat. ¡Hasta la próxima! ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Tranquilo, esta buena onda regresará. ¿Cuándo? La próxima semana. Esto es Ritmo Beat. Esto es Ritmo Beat.